finales de junio, millones de chicatanas, hormigas con alas crecidas, vuelan con un pequeño trozo de hongo en una cavidad dentro de su boca para aparearse, para luego dejar sus alas, regresar y fundar más colonias en lo profundo de la tierra. Ahí cultivan un hongo al que alimentan, para luego ser alimentadas por él. Porque todas las hojas que acarrean no son el alimento de estas hormigas, sino de su hongo compañero, que a su vez les da de comer a todas. En una sola noche pueden dejar sin flores una jacaranda o una bugambilia. Unas hormigas cortan todas las hojas que pueden, muchas, de las plantas y árboles, y así las llevan hasta donde se encuentran otras hormigas más pequeñas, que mastican las hojas para darlas de comer al hongo. El hongo luego les entrega su alimento. Las hormigas son agricultoras. Hace unos 60 millones de años hacen esto. Durante millones de años, los hongos vivieron tanto dentro de los hormigueros como de forma salvaje. La domesticación total del hongo por las hormigas tal vez sucedió hace unos 30 millones de años y desde entonces ambas especies coevolucionaron para formar esta relación simbiótica y especializada que tienen hoy. El hongo y las hormigas sellaron su destino de cooperación. Ninguna puede vivir sin la otra. Quetzalcóatl se propuso traer el maíz a los humanos. Fue a buscarlo en forma de hormiga negra, guiado por una hormiga roja hasta lo alto de las montañas. Hormiga, al fin, tomó un grano de maíz entre sus mandíbulas y emprendió el viaje de regreso. Los mexicas plantaron el grano, creció el maíz. Los mexicas, al igual que las hormigas con sus hongos, fueron agricultores. La relación especial se formó con el maíz. Las hormigas y las termitas son parientes más bien lejanos. Son artrópodos e insectos, pero sus historias se separaron hace tiempo. Las termitas están más emparentadas con las cucarachas, mientras que las hormigas lo están con las abejas y avispas. Pero ambas son sociales y algunas pocas especies son agricultoras. Hace unos 30 millones de años, las termitas en África comenzaron a cultivar el hongo. Durante esos millones de años, ni termitas ni hongos han dado un paso distinto al de su relación simbiótica. Ambos dependen de ambos para su existencia. Cuando esta asociación simbiótica lleva tantos años, su integración ya no es reversible. En Australia hay una especie de termita. Esta termita es en realidad un conjunto de seres que vemos como una termita. En su interior vive un protista, que es responsable de que la termita, en efecto, pueda alimentarse de madera. Pero no, a su vez, la protista está formada por al menos 4 diferentes tipos de bacteria que actúan con esta y otros órganos para digerir madera. ¿Qué es entonces esta termita? ¿En dónde empieza ella y en dónde acaba? Por otro lado, la termita, una, no tiene sentido sin su colonia. Una termita es una colonia de termitas, es una colonia de bacterias y protistas. Los animales y las plantas estamos mucho más cerca entre nosotras y nosotros que de los hongos, pero estamos a su vez más cerca de los hongos que de las bacterias, aunque venimos de ellas. Todas y todos a su vez vivimos juntas y juntos, y es impensable la vida de una sin los otros. Las hormigas y termitas que cultivan hongos alimentados de plantas y productos vegetales ayudados por bacterias no son una excepción, sino ejemplos de la regla general de la vida en este planeta. Somos muchas, organismos compuestos que codependemos de otras y otros para las cosas que parecen más triviales. Somos holobiontes. La agricultura, nos enseñaron hormigas y termitas, es un asunto de muchos. El éxito de su práctica no solo depende de sus capacidades como especie singular, sino de las relaciones estrechas y cooperativas que establecen con otras especies y el entorno. Una sola especie no puede ser agricultora. Holobionte es un ser formado por muchos seres. El holobionte es el ser producto de la simbiosis de muchos. Es una quimera o un monstruo, como nosotros y nosotras. La evolución de las especies se ha dado gracias a relaciones simbióticas, que después de muchos años se vuelven permanentes. La simbiosis es el paso más acabado de la fusión de individuos para formar otro individuo, o, visto desde otro lado, el paso a la desaparición de los individuos. La hormiga solo puede ser gracias a la colonia, y la colonia solo puede ser gracias a otros seres no hormiga que hacen que la colonia sobreviva. O dicho de otra forma, la colonia de hormigas, por ejemplo, solo puede entenderse en su relación con los organismos no hormiga. Sin ellos no hay colonia de hormigas. Juntas y juntos son un holobionte. Sí, pero antes, la misma hormiga en sus células carga con relaciones simbióticas permanentes que podrá heredar a su descendencia. Las células en una hormiga son producto de la simbiosis entre bacterias. No hormiga es incluso la hormiga. Animales, plantas y hongos, todos y todas venimos de las asociaciones entre bacterias. Es ya un lugar común decir que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Para lo primero, tenemos incluso opciones. Marte, por ejemplo. Para imaginar el fin del capitalismo, nos quedamos en silencio. El fin del mundo puede ser el fin de la humanidad, pero también imaginamos un fin del mundo con nosotras y nosotros abordando una nave interestelar que nos lleve a la conquista. Y las palabras cuentan de otros mundos. En los mundos propuestos por la cultura popular, algunos humanos tendrán el privilegio de colonizar Marte, pero pocas otras especies más podrán ir. Algunos granos comestibles, sobre todo. Inventar de nuevo la agricultura en un territorio con poco oxígeno será un gran problema, y más si no logramos llevarnos a las bacterias y hongos e insectos que hacen viable la vida y sus relaciones. La tecnología busca sustitutos para por fin desligarnos de los otros seres y sus relaciones simbióticas, de todas. En los grandísimos campos de almendras en California, donde se produce el 80% de las almendras a nivel mundial, las abejas son ya una mercancía que se renta por día y temporada para polinizarlos. Apicultores de otros estados llevan en sus camionetas cajones de abejas para realizar la faena cada año entre febrero y marzo. Cobran muy bien. Los cajones de abejas valen para nosotras y nosotros miles de dólares. Si ya se rebaja y sustituye miel de abeja con jarabe de arroz, ¿por qué no completar la acción sustituyendo a la abeja para polinizar? La abeja es ganado, explica un agricultor de almendros. Valen mucho. A las abejas las vemos como máquinas funcionales para producir ganancia. De mermar su productividad, habrá máquinas en el futuro que las sustituyan. Los esfuerzos de muchas universidades, como mucha de la tecnología de futuro, está puesto no en proteger o salvar a la abeja o cualquier otra criatura de su desaparición, sino en sustituirla. Las abejas están muriendo por los pesticidas y por los monocultivos y por la actividad capitalista. Por eso el fin del mundo es algo más creíble que el fin del capitalismo. Este, parece, sobrevivirá y será interplanetario. Nuestro progreso está matando a otras especies. La evolución de nuestra especie constituye para nosotras y nosotros una suerte de progreso primigenio que luego nos da el poder de seguir progresando. Ese progreso también lo vemos como una conquista sobre la naturaleza, como su final domesticación. Primero fue el fuego, y luego las plantas y animales. Quisimos domesticar a los ríos e hicimos presas. El progreso es el camino a la modernidad y alimenta la cultura. La cultura de la modernidad se opone a la naturaleza. Hicimos una lista de oposiciones binarias. Es nuestro guión. Aunque nos esforcemos mucho, es difícil que acabemos con toda la vida del planeta. Sobre todo sabiendo que las bacterias nos superan por miles de millones de años y por miles de millones en número. Lo que sí hace nuestro guión binario es romper las relaciones simbióticas entre seres de nuestro planeta, justo porque esas relaciones exceden nuestro mapa mecánico y taxonómico de la vida. Desafían al orden y al progreso. A los arrecifes de coral los estamos matando nosotras y nosotros. Nuestra forma de vivir y producir y consumir y desechar los aniquila. El arrecife de coral es un oasis y es literalmente una comunidad interdependiente. Como en cualquier ecosistema, este es un sistema interconectado. Así que una anémona o una tortuga marina o un pez payaso no pueden entenderse sin esta comunidad. Una que, aunque representa una muy pequeña porción entre las comunidades marinas, alberga una cuarta parte de su diversidad. El blanqueamiento de los corales se debe a un rompimiento comunitario. El coral expulsa a su compañero, a su simbionte que le proporciona hasta el 90% de su alimento, y con esto empieza a morir de hambre. Las algas se van para morir también, dejando el esqueleto del coral expuesto. Algas y animal comparten destino en la vida y en la muerte. El estrés por las altas temperaturas en la comunidad destruye el lazo simbiótico, y lo impensable por las consecuencias ocurre. El quiebre de lazos entre estas dos criaturas desatará también que todas las demás que viven y se alimentan alrededor del coral, miembros de la comunidad, huyan o desaparezcan. A los corales y a su comunidad los está matando el calentamiento global, como a tantos animales y plantas y seres que están a un paso de la aniquilación. La cuestión con los corales es que esa aniquilación la podemos atestiguar en tiempo real y ningún humano o grupo de ellos puede hacer nada por el coral que se encuentra en peligro hoy, porque lo que se necesita hacer es cambiar nuestro modo de producir para que en unos muchos años los corales ya no mueran. Esa es la mayor arma del calentamiento global. Es un espectro que convertirá a estos organismos vivos también en espectros. La idea de progreso es un espejo de nuestra idea de evolución, de simple a complejo, en una sola dirección ascendente, una escalera. La idea de individuo que conquista los elementos para desprenderse completamente de ellos. El hombre nuevo, el escalón más alto, la mercancía, la naturaleza nos provee de servicios ambientales, está a nuestro servicio. Al mundo lo hicimos binario, modernidad es lo opuesto a holobionte. Los holobiontes no tienen cabida en la idea de modernidad. El árbol se comunica a través de micorrizas con el otro o la otra. Lo alerta y ayuda. Un amate busca pareja, encuentra a una avispa. La pareja de un almendro es una abeja. La esponja y su simplicidad es posterior y va en sentido contrario a nuestro imaginario. La evolución también va de la complejidad a lo simple. Tal vez descendemos de un amate amarillo. Tal vez somos un pecarí que nos vemos como humanos. Tal vez somos una bacteria que hace fotosíntesis o una hormiga que siembra maíz. Tal vez nuestras colonias comparten sistema nervioso y la tierra que comemos contiene a todos los seres que hemos exterminado. Tal vez las hormigas regresen y nos entreguen otro grano y las termitas regresen y nos enseñen a cultivar hongos. Tal vez nos hagamos composta y pensemos en la tentacularidad junto con arañas, pulpos y sí, amates. Un ecosistema es la vida en un tiempo y espacio. La vida es todas las vidas juntas. La vida es un territorio. La vida es agua, tierra, bacteria, insecto, mamífero, hongo, protista, aire, minerales, ríos, ballena, caca, desierto, coral, aquí y ahora, y aquí y ojalá después. Vida es un aquí, en grupo, de a muchas y muchos. Vida es una relación sin individuos, con holobiontes. Vernos como vida holobionte es pensar en alternativas al capitalismo. El fin del capitalismo puede ser un hormiguero, o un termitario, o una bacteria que se asocia con otra. La alternativa puede ser una micorriza, y un árbol hormiga, y una avispa árbol, y una hormiga agricultora.